para narrar esta hazaña porque están a punto de producirse acontecimientos importantes. Ninguna canción fue escrita para quedarse en el papel. Nadie es dueño de saber aquello que va a acontecer. Sobre la tierra vivimos y bajo ella descansamos, porque creemos que somos amos de aquello que encontramos. Y solamente estaba ahí, nunca nadie te dijo: esto es para ti, párate frente a mí, mírame a los ojos y dime que no existí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón? ¿Por qué a mi alrededor hay tanta muerte y ni siquiera se me inmuta el corazón? ¿Por qué tengo este don? Porque no puedo equivocarme ni aunque quiera perder la concentración y todo ese dolor. Todo ese dolor recorriéndome las venas sin tener contemplación por lo que esté alrededor. Toda mi vida he buscado la simetría perfecta, pero aún no la he encontrado, creo que aún me faltan rectas. Demuestra en la escena tu calidad si es de verdad. No me digas con palabras lo que harás si no haces nada. Antes que rapero, soy una persona, y antes que eso fui un loco más de mi zona. Acontecimientos importantes están a punto de suceder. Silencio, silencio, esto lo tengo que ver. Con el micro empuñado y la garganta dispuesta, desafiaré a la vida, a ver por quién apuestas. Medio subterráneo, pero no puedo esperar. El tiempo pasa en este lugar, es realidad mi vida en esta espiral. He de buscar tanto a Dios, he perdido las huellas de sonar. Y de mirar tanta hipocresía, he tenido miedo a preguntar. He de pagar en la iglesia un porcentaje para entrar. He de extrañar que tú dijiste que el dinero era para el César. Y al hablar todos se creían más cerca, ese es su ritual. Construían su propio Babel donde todos querían gobernar. Aprovechar de la ignorancia de los demás para ganar. Someten, engañan, abusan y me quieren discriminar. Si soy el pagano que nunca imágenes va a adorar, y tú el hermano que se arrodilla con humildad frente a un altar. Adoras al dinero al cual fielmente siempre vas a guardar, y muestras el billete que vas a dar para que te puedan observar. Soy iconoclasta y siento que el mundo entero me quiere cagar, y no entiendo por qué no me creen si yo me dedico a estudiar. Aparte, Dios, me traicionaste, espero me podría vengar. Buscar el teléfono de Mefistófeles, alguien lo puede notar. Pactar, no soy como el Fausto, pero lo voy a intentar. Liar el hato, no quiero ver cómo esto va a terminar. Dudar, la duda mató al gato y al gato tendré que vengar. Matar entonces la duda y la respuesta también a matar. Y que las tinieblas sean solo un reflejo del oscuro que se verá. Y la humanidad solo una muestra de la imperfección de Dios. Quiero mirar al cielo, encontrarme contigo, decirte quiero. Ser como el hielo mientras me quemo en el fuego. Hermano mío, quiero hablarte esta vez con palabras simples, en un majestuoso y soberano entendimiento humano. Sé que me entiendes, quiero ser recordado como un sabio anciano. Pero sigo en el fango y mis pupilas siguen lagrimando. ¿Qué puedo hacer si el negocio y el comercio es el poder? Pienso que no es malo vender para poder crecer, o matarme para ser feliz y volver a nacer. En un mundo distinto y que no tenga tanta ira, ante los ojos de Dios somos todos iguales, eso es mentira. Burla, sátira, ¿crees que Dios te ilumina? Soy un hombre de mente asesina con un alma noble. En mis bolsillos no existe propina, siempre exigiéndome el doble. El fin de los días y mi insignificancia oculto entre mi autoestima. Mientras muchos dicen estaré en una supuesta cima. Escúchame, las estrellas y contémplame. Cierra tus ojos, la noción del tiempo la exterminaré. Y viaja junto a mí en la poesía que mostré. Me gustaría tener la pigmentación de John Forte. Quizás mi piel es blanca y tengo un corazón café. Solo sé que nada sé y que las rimas pues las maté. Cosechado sabiduría en un risco espiritual, se encandiló el cariño de nuestros corazones, evaporando el destello de muchas lágrimas, donde volvemos a la inocencia y convertimos nuestra vida en tu experiencia. Hoy te recitamos para que las estrellas marquen la eternidad, protegiendo el aura que habita en ti, dedicado a los seres vivos del planeta Tierra. Triunvirato, triunvirato.